Continuamos aquí en Opinión, estamos más Charapaque y Javier Monroy. Estamos conversando con Juan Ciaput, alto dirigente de Perú Posible, con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. La pregunta que les voy a hacer va a venir necesariamente después de esta que le tengo que hacer a el congresista Renzo Rayardo, que está en contacto con nosotros unos minutos, por favor. Congresista Rayardo, muy buenas tardes. Javier, buenas tardes, un gusto escucharte y un saludo a quienes te acompañan. Me parece que ha dicho Juan y Juan Andrés. Sí, Juan Ciaput y Víctor Andrés García Belaúnde, así es. Un saludo, un abrazo a Dios. Bien, congresista, bueno, ustedes acaban de presentar en sociedad, los cuatro congresistas del APRA, Carlos Bruz y usted, Renzo Rayardo, los seis conforman ahora una bancada que tiene la capacidad de presentar iniciativas legislativas, pero muchos pueden ver esto como una salida casi contra natura, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Esto es una unión de parlamentarios que evidentemente hemos quedado en la condición de no agrupados, que administrativamente necesitamos conformar un bloque para finalmente poder presentar proyectos de ley, para poder integrar comisiones siendo titulares, porque cuando uno no es miembro de una bancada no tiene voz ni voto, básicamente voto en las comisiones y eso limita el trabajo congresal. Nosotros y yo en particular no voy a permitir de ninguna manera, y Víctor Andrés me conoce perfectamente porque hemos compartido muchas horas en la Comisión de Fiscalización, ningún tipo de blindaje ni ningún tipo de protección a actos de corrupción que se puedan haber dado en la época pasada o en el periodo pasado, ni tampoco en el actual. Creemos que hay cinco puntos programáticos que nos unen, que es, en fin, defensa del sistema, defensa del proceso democrático, defensa de la libertad de expresión, y por eso es que estamos unidos. Pero temas que no estén dentro de esos ejes, sin duda, no van a ser tratados en consenso. Cada quien va a tener libertad de opinar y de votar libremente, y eso ha sido una condición que se estableció desde el primer momento. Así que, superado esto, hemos decidido conformar este bloque, ¿no? Max. Señor congresista, este nuevo bloque ya tiene una capacidad, entre comillas, de negociación en el Congreso. ¿Es de suponer que ustedes van a tener la posibilidad de presidir una comisión? Sí, aparentemente, por el número y por la proporción que representa este bloque, correspondería una de las 22 o 24 comisiones, porque se está hablando en las últimas horas que es posible que se creen dos comisiones adicionales, ¿no? Por lo planteado por Daniela Ugataz en su mensaje cuando asume el cargo de presidente, y por lo dicho también por el propio Ian Tumala. Me parece que son comisiones de control de estos conflictos sociales, y hay una de inclusión social, si no me equivoco. Así que estas tendrían que ser distribuidas entre todos los grupos y posiblemente nos corresponda una presidencia de comisión. Y no estamos aquí para arrancharnos las comisiones, ni mucho menos. Creo que la que corresponda tener y la que nos toque, pues hay que presidirla y liderarla como corresponde, con eficiencia, como se ha trabajado durante estos 5 años, y aportando pues todo lo que podamos, y conjuntamente con los demás colegas que pertenecen a otras agrupaciones, ¿no? Bueno, su opinión final con respecto a la sanción de la señora Marta Chávez. Que Marta tenía que ser amonestada. Creo que Marta se equivocó, cometió un grave error. Creo que no interpretó bien lo declarado por el presidente Humala. Yo me tomé la molestia de acercarme terminada esta sesión solemne y este mensaje a la nación que dio el presidente recientemente elegido. Me di con la sorpresa que no juramentó precisamente por la Constitución del 79, sino que rescató los valores y principios y los hizo por el marco constitucional. Evidentemente se entiende cuando se habla del marco constitucional que es el marco constitucional vigente. Pero, así sí, que ahí sí. Creo que hubo un error y un exceso. Sin embargo, sí me parece que ella debería de tener una sanción. No me parece que haya tenido que ser como se dio ayer, en una sesión secreta, reservada, porque genera suspicacias y genera malas señales en la población y en la prensa, sobre todo. Finalmente ya se dio, hay que voltear la página, hay que saber dónde uno puede levantar la voz y dónde uno puede vociferar de la manera en que se hizo. No solamente fue Marta, hubieron también otros parlamentarios de distintas tiendas políticas, y creo que eso también merece ser sancionado. Pero en fin, lo correcto hubiera sido que haya sido dictaminado esto a partir de la Comisión de Ética y luego esto se evalúa, como ha sido el caso de todos los parlamentarios que han cometido inconductas, por lo menos en el último periodo en el que yo he participado. Congresista Reyardo, sí. Ahí sí creo que se ha cometido también un error, pero en fin, ya los errores están dados y ya la situación se dio y ahora, reitero, hay que voltear la página y mirar hacia adelante, ¿no? Bien, mil gracias, congresista Reyardo, por su importante intervención. Estamos en comunicación, gracias. Muchas gracias, Javier, y nuevamente un fuerte abrazo a Juan y a Víctor Andrés García de la UNDE. Bien, un abrazo también. Muchas gracias. Bueno, ahí está el tema de esta bancada nueva, concertación parlamentaria, que al parecer presidiría la Comisión de Vivienda. Víctor Andrés. Bueno, yo rescato la labor de Reyardo, que ha sido muy buena en el Congreso. Efectivamente, hemos compartido muchas horas de trabajo en la Comisión de Fiscalización y la verdad que lo hizo muy bien, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Él estaba solo y tenía que agruparse, ¿no? Buscar una sombrilla, ¿no? Acurrucarse con alguien. Acurrucarse, ¿no? Buscar una sombrilla, una sombra, algún árbol que le dé sombra. Tenía que hacerlo. Bueno, y lo ha hecho ahora con el APRA. Ojalá, como él lo ha dicho, que eso no signifique blindar pues al APRA, que es el partido que en este momento se está investigando a todas sus inconductas en gran parte de sus miembros. La pregunta que le hago a Juan, el tema ahora, a raíz de este incidente con Marta Chávez, es que se ha alimentado las pretensiones también de los nacionalistas de, digamos, ir a una nueva constitución, o en todo caso hacer una reforma bastante profunda de la actual. Bueno, yo lo que veo es que hay una gran confusión ahorita entre los miembros del gobierno y la bancada parlamentaria respecto a la Constitución, ¿no? Si la reforman o no, si van a una asamblea constituyente o no. Ayer Salomón Lerner ha indicado de que no está en agenda, pero la agenda no la pone el gobierno. El momento constituyente lo genera el pueblo. Hoy día hemos visto a Néstor Adubiri, por ejemplo, indicar de que ellos desean de todas maneras ir a una asamblea constituyente. La ministra de la Mujer también ha dicho lo mismo. La ministra de la Mujer se ha reiterado en el tema. Entonces yo pienso que la iniciativa la tiene que tomar el Congreso de la República, planteando algunas reformas puntuales en este momento inicial, que es el mejor momento para hacer reformas. Y creo que se debería empezar con la reforma política, en la cual hay un consenso mayoritario. Yo he tenido la oportunidad de conversar con parlamentarios de todas las bancadas, sin excepción, y hay un consenso, por ejemplo, en el retorno al Senado, a una bicameralidad. Hay consenso en tratar temas sobre cierre revocatoria, renovación por tercios o disminución del mandato. Hay temas puntuales que se pueden empezar a tratar a través de un gran debate nacional. El problema está en que si no se hace, la fuerza va a venir del pueblo, de las organizaciones de la sociedad civil o de los mismos partidos políticos que están fuera. Por ejemplo, en el APRA también hay voces de ex congresistas que están planteando la necesidad de una asamblea constituyente. Entonces, se puede generar un consenso en la población sobre esa necesidad. Entonces, la mejor forma de prevenirlo es que el Congreso tome la iniciativa, y para eso está la acción de la Víctor Andrés, agenda legislativa. Víctor Andrés, a partir de la experiencia que tienes, obviamente, y el conocimiento dentro del Congreso, ¿en realidad es urgente una reforma constitucional? ¿Y en qué aspectos relevantes consideras? Nosotros somos de Acción Popular, uh-huh, y nosotros siempre hemos pensado, y lo hemos dicho con Belaúnde presente y Paniagua en su momento, que había que volver a la Constitución del año 79, que era, en fin, más legítima, con mayor respaldo que la actual. Pero más por el tema político que por la manera como estaba estructurada, ¿no? Por todo. Ya. Pero han pasado 18 años, uh-huh, o 19 años. Esta Constitución está más tiempo vigente que la anterior. Uh-huh. Y la anterior habría que hacerle muchos cambios. Por lo tanto, es muy complicado ahora volver atrás. Y muchos no quieren seguir con la actual. Entonces, yo creo que lo que se puede hacer es nombrar una comisión redactora, porque la Constitución actual es el 70-80% copia de la anterior. Cambian, uh-huh, los artículos, pero están casi textualmente iguales, casi muchos. El espíritu. Y, no, bueno, su estructura. El espíritu de los 80, ¿no? Sí, claro. Pero sin la introducción de la 79, que era una gran introducción. El preámbulo. Claro. La exposición de motivos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que se puede hacer ahora es un texto mixto de ambas constituciones. Se hace un texto refundado y se aprueba en dos legislaturas, y la Constitución se va a llamar 79-93. Eso ha pasado en otras partes del mundo, se ha hecho, y con eso quedamos tranquilos todos. Ahora, y lógicamente ese 20% que sería la diferencia, bueno, se puede ir consensuando en base a la experiencia de los últimos 30 años. Y tendría que ser una serie de aspectos puntuales que hay que modificar, de manera tal que no permita tampoco de que alguien meta, como se dice, por los palos, una serie de reformas que en el fondo van a generar bien un nivel de pérdida de credibilidad, de disociación incluso. En esa constitución, esa mixta, estaría la firma de Ayla Torre, de Belaúnde y de Humala que la promulgaría. Sí, es una combinación interesante. Bien, bueno, muchas gracias al congresista Víctor Andrés García Belaúnde y a Juan Chepuz por su importante intervención. Les agradecemos, gracias. Muy amables. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con sus amables llamadas.